¿Qué piensas de que los menores de 16 años tengan citas con desconocidos a través de internet? ¿Y por qué crees que ocurre esto? Yo creo que la culpa la tenemos un poquito todos. Y creo que deberíamos de cambiar eso, al menos que los niños no se vieran tan influidos. Porque estamos perjudicando la vida de un niño. Dejémoslo de jugar y reír, que ya tendrán tiempo de ser mayores. Se llevará la soledad. Bueno, pues la verdad es que me parece fatal, porque creo que los padres y los tutores en este caso deben de estar más pendientes de los hijos, de controlarle el acceso a internet o de limitarle el acceso a internet. Creo que debería de ser lo suyo. Bien, uno de los problemas principales que veo yo de la cita es que en muchas ocasiones, como realmente no estás viendo el interlocutor, pues quedes con alguien que te dobla la edad o le envíes fotos que no debes. Esto se está resolviendo un poquito con Skype. Hay mucha gente que lo que hace es que primero, después de conocerse, utilicen Skype y se ven, en ese caso pues toman una primera impresión, pero nada garantiza que la persona que está al otro lado sea la que luego tú te vayas a encontrar. Es muy arriesgado porque tú piensas que puedes quedar a lo mejor con una persona, no sé, que él te cuente una película y vas y resulta que es otra diferente. Es que en internet hay muchos perfiles falsos, sobre todo a lo mejor en Twenty. Te puedes hacer un perfil falso y a lo mejor no te llama Manuel, sino que te llama Pedro y tienes 40 años, por ejemplo. O sencillamente que no te gusta la persona, que te está llamando una foto que después no es. Claro, entonces el contacto tú a tú es mucho mejor. Se llevará la soledad. Recomendable. La verdad es que los padres o los tutores deben de echar más cuenta en ese aspecto y limitar mucho más el acceso a internet. Por lo menos controlarle las horas y a ver lo que están haciendo también. Porque ahí yo pienso que hoy en día la gente se ha vuelto mucho más tímida. No sé por qué, pero antes salías a la calle y te conocía en la calle, no sé. Pero ahora la gente con el rollo del Facebook, el Twitter y todo esto, se ha vuelto como más tímida. Yo pienso que es verdad, que tiene toda la razón, porque yo he tenido varias y bueno, sí. A mí me ha salido bien, vamos, no sé. Pero sí, es verdad. Que siento tan niña. También se puede mentir más sobre tu vida, claro. Y quedar mejor con la gente. Y si a lo mejor no eres tan agraciado físicamente, pones otra foto, lo que sea, o pones una foto de hace a lo mejor 5 o 10 años y a lo mejor tienes ya 40, ¿sabes lo que te quiero decir? O te quitas años, no sé, es que el tema de internet es que puedes hacer, digamos que puedes hacer trampas por ahí que no te, y no te descubren. Fácil muy fácil mentir. Creo que es la clave, de hecho. Bien, pues porque, no sé, cada vez estamos más tiempo usando las redes sociales, ahí el Twenty, el Facebook y eso, y sí, como cada vez estamos más tiempo, pues cada vez nos relacionamos más con la gente de esa forma, así que supongo que por eso será. Pero es que riesgo hay para todo, así que en eso también lo hay. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y, a ver, no decirle a alguien que acabas de conocer, venga, vamos a quedar, porque puede ser cualquier persona, sino también, a ver, es que si en su perfil tiene una foto y es de una hoja, pues desconfías un poco. Obviamente no, a lo mejor no es lo que te está diciendo. ¿Cuánto sufras? A mí me parece muy mal, porque no te puedes fiar de nadie y cada vez menos. Yo, por ejemplo, si yo tuviera un hijo, yo por ejemplo en el Twenty, en el Facebook, yo sería, por ejemplo, estaría en sus contactos, en sus amigos. En ese momento, quede con quien quede, más o menos puedo yo. Si mi niño me tiene a mí algo que ocultar, por lo menos yo lo vea. No la quiero para nada, para nada me sirve. Me parece muy arriesgado, para los jóvenes sobre todo. No sé, porque pienso que cada día los jóvenes se meten más en internet y no se socializan el Twenty y el Facebook y todo. Sí, bastante. Bastante, porque siempre se suelen meter más los mayores que los jóvenes. Hombre, yo creo que la gente cada vez está más desinhibida. La gente le da exactamente igual, queda o no queda. Y por internet hay un guarreo increíble. Cada vez se cierran más, cada vez están más metidos lo que es en el mundo de internet y a través de él buscan amistades que no hacen fuera en la calle. Antiguamente era diferente, todo era en la calle y ahora es a través de un ordenador. se fían de la persona, se fían de todo lo que hay y tiran para adelante, pero no es lo suyo. Lo suyo es que se abran con gente que conocen. Con esa edad es muy normal que quieran bichear, quieran buscar, quieran investigar. Pero para eso también tienen que estar los padres un poquito y controlarlo, ¿no? Nosotros lo controlamos. O creo que lo controlamos, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Nunca sabes con quién vas a quedar. Ni qué intenciones tienes. No, pues yo creo que la responsabilidad es única y total del padre, y que el niño no tiene ninguna culpa de nada. O sea, si se quiere meter en el ordenador, pues allá él, ¿no? Pues porque el niño está hoy día mucho más al alcance de las nuevas tecnologías. En cualquier hogar hay internet, o un PC y acceso a internet. Y el padre pues está trabajando fuera de casa, y hoy en día yo creo que hay menos control sobre el menor. Ya está. Claro que sí, sí. Hoy en día cada vez salen más al descubierto patologías mentales, y hay cada loco suelto por ahí que, bueno, que sí, que el niño está en defenso, claro. Bueno, me parece que veo más sano, en realidad, que se fomenten las relaciones, pues naturalmente, en la calle, cuando conoces a un grupo de personas. Pero bueno, en internet las nuevas tecnologías también, pero siempre y cuando se haga un control de eso y no se agrega cualquiera al azar. Hombre, que entiendo que con 16 años todavía se está en unas situaciones donde tienes relaciones personales directas, sea en el instituto, sea en el colegio, sea en la universidad, como para tener que tirar por las redes sociales. Pues nada, que es verdad que tiene mucho peligro, que los niños se mete donde no debe, los padres no sabemos muchas veces dónde ellos se están metiendo. Y, por ejemplo, yo no sé ni darle una tecla del ordenador, por mí hacen todo lo que quieren, que no me entero de nada. Yo no sé, porque a lo mejor algunos son muy raros, muy curiosos, o que son muy tímidos, o que son muy listos. ¿Corren algún peligro? Hombre, claro, porque hay muchas personas que va con mucha maldad. Pues la verdad es que, vamos, yo no es que conozca a nadie que se suela quedar con desconocidos menos de 16 años, pero lo que sí que es verdad es que cada vez los niños saben más, por así decirlo, y no lo sé, igual que a lo mejor para, si te quedas embarazada para abortar, no tienes que consultar a tus padres teniendo 16 años, a lo mejor es que ya no deberían ser los niños con 18 años mayores de edad, sino con 16 años, porque cada vez los niños saben más y parecen más adultos de los que en realidad son. Entonces, no sé, yo no lo sé, quizás porque se piensan más maduros de los que en realidad son y dicen, pues si esto lo hacen las, o también en las películas sale mucho lo de las citas a ciegas y tal. No sé, quizás piensan que es más de mayores. Pues pienso, a ver, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, pero bajo mi punto de vista creo que no está bien ligar por internet, porque hoy en día puede haber cualquier pederasta y no se sabe con quién puede realmente llegar a estar hablando. Entonces a mí en principio me parece que lo que va a venir ocurriendo de aquí a futuro, que cada vez las relaciones sean más a través de la red, y como todo, la gente con 16 años, en general todos hemos sido más imprudentes de lo debido. Quizás lo interesante en todo esto es que haya algunas pautas para tener esa prudencia, y básicamente eso. Pues mira, por lo que pienso que es un problema para ellos y un problema para los padres, y que la sociedad está así y punto. Yo creo que sí, bueno, no sé, depende, a lo mejor quedan con alguien y descubren que es una persona estupenda y maravillosa, pero, hombre, siempre es bueno y siempre se ha dicho que hay que tener cuidado, porque es una cosa que si no conoces de nada a nadie, quedar con esa persona por internet, con desconocidos, que en internet todo el mundo miente, si por las redes y esas cosas son peligrosas, yo pienso. Entonces normalmente con 16 años pues asumen un montón de riesgos, se ve más de lo debido, se toman cosas más de lo debido, se quedan con gente que a lo mejor resulta que es una chica que queda con un hombre que le dobla la edad, o con alguien que desconoce. ¿Qué ocurre como con todo? Un poco de prudencia, quedar en sitios públicos, tener cierta precaución. Está claro que los tiempos apuntan a que las relaciones sociales se hagan más a través de la red y esto va a ir aumentando y aumentará cada vez más, no solo personas de 16 años, sino de mucha más edad. La cita por internet es un peligro, nosotros controlamos dónde se meten las niñas en internet, hay un histórico y de vez en cuando miramos dónde se mete y con quién habla y con quién no habla. Y aparte de no dejarla demasiado tiempo que esté chateando, ¿eh? Que me parece muy mal que si no hay un control paterno que estén a libre albedrío los menores de 16 años a expensa de chatear con desconocidos. Tiene que estar muy controlado por los padres para que ellos puedan desarrollar evidentemente todas las nuevas técnicas que tienen en el mercado, pero con un control por parte de los padres, repito.